Si quisiera volver a empezar, ya no puedo, pues tanto daño te he hecho. Si un perdón nos pudiera perdonar, si supieras del amor que yo siento, lo sabrás jamás. Te enterarás de las veces que te pienso, me amarías un poco más. Son tan fríos, es invierno si no estás. Ya el mañana no lo siento, ya la luna no sale jamás. En mi casa lo de siempre es un problema despertar, con el frío en la mañana, con mis padres molestando más, el dolor de tu ausencia y una pena que me da. Ven y dime lo que sientes, no me ocultes nada más. Ven, dame un beso como antes y dejemos todo atrás. Te quiero recuperar como antes, no peleemos. Ya que hoy estás acá a mi lado, no miremos para atrás. No miremos para atrás. Yo lo único que quiero es que me quieras, que me entiendas. No me sueltes, no me vayas a dejar. Si lo haces, que lo pienses, mira lo que hemos pasado. Ya empezamos, terminemos, no dejemos de luchar. Sé que tiene un final, algún día acabará. Solo sé que hoy no será, te aseguro no dirás. Una vida por delante, juntos podemos estar. O un dolor inmenso, te aseguro ya vendrá. Te aseguro ya vendrá.